Desde que tu carta llegó, nada es igual, todo cambió. Dicen que el amor no se da, o es que en ti nunca existió. El tiempo pasa lento sin ti, mis sueños se van en un cielo gris. Ando perdido en esta soledad, busco en tu sombra otra realidad. Es que no puedo olvidar aquel amor que hoy muere en ti. Porque aún siento bailar tus dulces besos sobre mí. Es que no puedo arrancar la huella que has dejado en mí. Llevo en mi bolsillo el valor para enfrentar un día más. Pero en cada paso que doy, tu recuerdo crece más. Ando perdido en esta soledad, busco en tu sombra otra realidad. Oh, es que no puedo olvidar aquel amor que hoy muere en ti. Porque aún siento bailar tus dulces besos sobre. Que no puedo arrancar la huella que has dejado en mí. Es que no puedo olvidar aquel amor que hoy muere en ti. Porque aún siento bailar tus dulces sobre mí. Es que no puedo arrancar la huella que has dejado en mí. Dejar.